resulta que con los pibes ayer te vimos y en un albergue entraste. Entraste alberga, albergándote en la pieza, y le diste la concha, con champán que pedía. Y le entraste alberga, albergándote en la pieza, y le diste la concha, con champán que pidió. Resultaste revoleando la cartera en la esquina, la entregaste. Mira qué gata resarpada, resultaste con los pibes ayer te vimos y en un albergue entraste. Alberga, albergándote en la pieza, y le diste la concha, con champán que pedía. Y le entraste alberga, albergándote en la pieza, y le diste la concha, con champán.